Bueno, vamos a arrancar con las notas de esta mañana en Mañanas de Radio y en tren. Lo esperamos, o llega, no sé. El profesor Pablo Freire, desde Las Piedras, que es nuestro invitado de esta hora. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muy bien, con mucho gusto, sí, vamos a ver. Bueno, ahí te esperábamos con una canción de tren, que nosotros ya no tenemos ni canciones de tren, ¿no? Sí. Pero justamente queríamos conversar contigo sobre el momento que está pasando en toda esa zona donde vos estás. Uno dice Las Piedras, pero es una zona mucho más amplia, con el tema del tren que conocemos nosotros, tren de UPM, y que le llaman, el nombre oficial es Ferrocarril Central, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar por el nombre. Sí. Ya no es el tren de UPM, sí. Es el tren para UPM. Muy bien. Porque no, yo pienso que, realmente, pienso que hay personas que, bueno, se guían por lo que dicen o circulan los grandes medios, no todos lo hacen ahora, pero, y que piensan que es una empresa que está construyendo una línea ferroviaria, sí, ¿no? Y que la va a dejar para uso, bla, bla, bla. Bien, vamos a empezar por el principio. Esta obra la está construyendo el Estado uruguayo, no a través del propio, sino de empresas contratadas al respecto. Son siempre las mismas, empresas, algunas con capitales nacionales, pero básicamente del exterior. Y lo está pagando el Estado uruguayo, toda la obra y todos los viaductos y túneles y una enorme, y puentes y una enorme cantidad de cosas más para esta línea férrea, que si bien se dice va a quedar para el país y demás, pero que tiene características que hacen que solamente va a ser usada por la empresa UPM. Es decir, es un regalo que le está haciendo el Uruguay. Bueno, todos son regalos para que finalmente envíe sus exportaciones a sí misma, va, que saque la producción en las mejores condiciones. Ese es el punto. Pero además, esto está hecho dentro de un gran secretismo. Nadie sabe nada, son todos rumores que van a hacer esto. Y ahora se están viendo algunas cosas que son muy perjudiciales para mucha gente. ¿En qué parte exactamente? Y vamos a decir que, por ejemplo, en Ciudad 18 de Mayo, también dentro de ese gran secreto que hay, es algo muy peculiar, porque esta ciudad está conformada por una cantidad de barrios, así prefiero llamarlo yo. Sí. Por una cantidad de barrios, de gente obrera, trabajadora, y bueno, desocupada, porque no lo consigue tal, pero que se reparte a ambos lados de la vía y de la ruta, es ruta 5, ruta 5 vieja, como se le dice, sí, avenida Julio Castro, nada menos. Bueno, entonces, se reparte, yo diría que en forma casi equitativa, seguramente, yo no manejo cifras exactas, pero supongo que deben vivir ahí más o menos unas 10.000 personas y están la mitad de cada lado, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora, hasta ayer, hasta antes de la obra, el cruce era más desprolijo, buena medida, pero se podía pasar caminando o con silla de rueda, con muleta, con lo que fuera, ¿verdad? Sí. Ahora no se publica nada, no se dice nada, no se presenta esas planos y maquetas como se hacían en algunas otras obras, que podían ser reales o fantasiosas, pero que era algo que uno podía hacer en concreto, mirar. Pero está el tema ese del cruce de la vía, ¿sí? Que es importantísimo, bueno, en todas partes, ¿no? Pero en ese lugar, más que nada, pues está todo distribuido, las viviendas, los servicios, los centros educativos, de salud y demás, e implica un tránsito permanente de una parte para la otra. Pablo, y la ubicación, vos dijiste recién, pero para entenderlo bien, queda como paralelo a la ruta 5 vieja. En esa parte, sí, absolutamente. En esa parte, ahí está. La ruta se va separando un poco, sí, pero en esa parte da eso, no sé si es una casualidad o no, bueno, de la historia de las construcciones, es queda ahí paralelo. Y entonces, lo que hay es, lo que hay a la vista hecho, es un túnel debajo, que pasa por debajo de la vía y que la corta por, es lo único que, y hay preocupación, y lo hemos visto y escuchado, hay temor de la gente, porque yo repito, esas cantidades de personas y ven eso y piensan, por ejemplo, como pensaría cualquier persona, y en la noche, por ejemplo, si los túneles, no sé, será una fantasía que tenemos, pero los túneles dan un poquito de temor, por lo menos, de por sí, de pasar en esos lugares. Pero además también hay historias locales y leyendas locales y quizás exageraciones, sí, pero de lugares que son de pasaje, que ya eran de antes, que no eran túneles, sino que son pues, pequeños puentes o puentes peatonales que cruzan o que pasan por encima de cañadas, y a veces hay historia de muchachos, bueno, que se instalan ahí, que cobran peaje por dejarte pasar, ese tipo de cosas, yo nunca lo vi, siempre pasé, pero sí, algunas veces pasará. Lo cierto es que la incertidumbre y además la capacidad que tenga ese lugar, ese túnel, para que pase todos aquellos que tienen que pasar al otro lado, no sé qué pasará con las bicicletas, con las motos, ¿sí? Si pasarán por ahí también, vayan a saber. Y tampoco se sabe dónde va a pasar los vehículos, porque el otro tema es que acá la regla número uno, evidente, es que al tren no lo detenga nada, claro. ¿Ah? Que al tren no lo demore nada. La frase aquella del origen del capitalismo inglés, el tiempo es oro, bueno, es real. Sí, porque, está en el contrato incluso, ¿no, Pablo? Sí, por supuesto. Está contemplado las multas que le pueden poner. Si no son puntuales, se investiga y el responsable siempre va a ser el Estado. Porque en definitiva va a ser por AFE o por el Ministerio de Obras Públicas y tendrá que pagar multas por retrasos que hayan provocado, dado que bueno, la máquina arrancó y no para. Si tiene que parar por problemas en la vía, por situaciones que dependen de otro, sí, habrá que pagar. El Estado le tiene que pagar al tren. Sí, pero eso en realidad quizás sea una norma mundial. Es decir, en Uruguay existió hace muchos, muchos años cuando la empresa inglesa funcionaba. Y una demora de un tren, de por ejemplo, de Rivera a Montevideo, bueno, se toleraba 10 minutos de retraso. Y después, si no, se hacía una investigación administrativa, a ver qué quién había, si ahora buscando algún responsable de ese retraso, ¿sí? O alguna circunstancia. Bueno, entonces, eso pasa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los cruces de vías van a ser mínimos. Es un caso curioso, el de la ciudad de Las Piedras, que hay unas 8 pasadas por debajo de la vía. Así que acá Las Piedras va a pasar directamente, bueno, peor todavía para los vecinos, porque el peso de ese enorme tren y enorme máquina, veremos qué pasa cuando eso suceda, porque no hay antecedentes en el mundo, en realidad, sí, de hacer esta obra adentro de una ciudad. Lo mismo Capurro. Las casas quedan muy, muy cerca. Claro, seguro, por supuesto, esto es algo insólito, para un tren, yo repito, ¿no? Porque esto no es que estemos en el tren, el mundo de la modernidad, claro. Son trenes de carga, primero, trenes de carga muy pesados, sí. ¿Sí? Y después con cargas peligrosas, no la celulosa, que posiblemente no tenga ningún peligro, pero sí el tren de vuelta, porque lógicamente van a aprovechar todo, y el tren de vuelta no va a ir vacío los vagones, no. El tren de vuelta va a llevar los insumos, y los insumos son todos peligrosos, porque claro, son productos químicos en enormes cantidades, algunos sumamente peligrosos, de la posibilidad que podrá ser remota, bueno, pero posibilidad al fin de que un accidente produzca un derrame. Pero el tema entonces es que, en el caso de 18 de mayo, que es una ciudad nueva, novedosa, no está todavía en la conversación colectiva, que es una ciudad, eso, pero es una ciudad, ese tiene ahí su centro con sus instituciones públicas, no se logró lógicamente ningún avance, mejora en condiciones de vivienda, de movilidad, ni de transporte, ni de calles, ni de saneamiento, ni de nada, pero es una ciudad que tiene su centro y que la gente pasa, sobre todo gente trabajadora y gente joven, estudiante, va a tener sus enormes dificultades, y no hay nadie que diga ahí qué medidas puede haber de, como se dice ahora, que está un poquito de moda, de mitigación, sí, porque resulta claro, ya no se trata de cuidar el lugar, sino de, bueno, se daña lo menos posible, supuestamente, y pues hay que mitigar. Todo eso queda en veremos. Ahora, hay otro tema que yo quisiera agregar acá, que el silencio de cualquier persona que tenga un encargo representativo de alguna autoridad sobre el tema. Acá nadie se hace responsable, digamos, políticamente, de decirle a la gente que está pasando tal y tal cosa y que esperan solucionarlo de tal forma. El silencio absoluto, porque esto habrá... No se habla ni para bien ni para mal, ¿no? Para nada. No se para funciona. Nada. No, a veces sí se habla para un supuesto bien, de que es el progreso, en fin, mejoras, que la economía, que la vida, que el trabajo, muy genéricamente, porque nadie puede decir mucho más. Pero el tema es que esto abraza a dos administraciones de gobierno, si la anterior y esta. Sí. ¿Ah? Se podría decir la anterior la empezó, sí, pero esta la sigue con entusiasmo también. Entonces, realmente nadie explica nada a la gente, pero no solo nadie, digamos, de ministros, pongamos, pero no sé, hay otro tipo de cargos, ¿eh? Sí. Hay muchos ediles en el departamento, sí. Y alcaldes y concejales y demás, y no hay nadie que diga algo en favor de la gente, sí. Que lo diga públicamente, sí, no sé, en secreto o por teléfono, no sé lo que estarán haciendo, pero públicamente nadie dice absolutamente nada. Y lo mismo parecido pasa, muy parecido en otros lugares, como en Progreso. ¿Dónde va a ser el cruce de un lado para el otro? No es la misma conformación demográfica, pero también queda la ciudad separada en dos partes. ¿Qué queda de los vecinos? ¿Cómo van a hacer la circulación? Nadie sabe, ¿eh? Solo se sabe que la obra ahí avanza muy lentamente, claro, porque por más que se hable de porcentaje, este retraso además se va a pagar, se paga, como cualquier obra que se retrasa, ¿no es cierto? Se calcula un determinado costo según el tiempo de duración del trabajo. Pero como esto se va estirando cada vez más... Sí, ellos en enero pasado, dijeron que se aplazaba, que habían pensado que habían decidido inaugurar en mayo, pero que no se iba a inaugurar en mayo, que no había fecha, pero suponían que iba a ser por octubre, noviembre. Sí, es probable, quizás, pero ya sería como un año de atraso. Sí, claro. Ahora, todo eso es un costo. Y yo quiero repetir algo que es elemental, costo lo paga el Estado, o sea, los ciudadanos, con los impuestos, por ejemplo, sí. Básicamente, porque otros impuestos no hay, la propia empresa está exonerada de impuestos, la propia UPM, de manera que, bueno, ellos no tienen experiencia en esto, mire que no están inventando acá, también tienen sus tremendos conflictos que la prensa grande los oculta, sí. Pero siempre en medios alternativos, y... conflictos por ejemplo con los lapones nada menos, porque nosotros creemos que Europa es la maravilla de la civilización del futuro. Hay pueblos originarios en Europa también, por ejemplo en Finlandia, por ejemplo los lapones en conflicto con esta empresa también, en razón de que, bueno, hacen lo mismo acá, obras de este tipo que pasan por encima, por ejemplo, de sus lugares sagrados o de sus lugares donde descorta, por ejemplo, o pretende cortarles el traslado de... son todavía seminómades y tienen su ganadería. Y bueno, entonces, esto está en conflicto también allá. Acá no se dice nada y nos presentan como... también tuvo su conflicto sindical de varios meses de duración. Acá, por supuesto, que no lo vimos nunca en televisión o en informativo que se hablara de esos temas. Yo no sé si están prohibidos o de hecho alguien le hizo una seña... O alguna señal imperceptible para los ciudadanos comunes de que de esto no se habla, pero no se habla. Entonces, claro. Se está creando acá... Sí, te digo una cosa, Pablo, mirando, porque el municipio tiene sus publicaciones, y si vos mirás, te imaginás algo que no tiene nada que ver con lo que es la realidad del 18 de mayo. ¿Por qué lado digo? Digo, esto que voy a mencionar será realidad, es, obviamente... pero no es toda la realidad, ni mucho menos, ni el centro, me parece. Vos mirás y ellos publican que el lunes tienen el desfile del carnaval allí en la Avenida El Dorado y va a estar hasta la campeona en Montevideo tocando sus tambores allí. Cine bajo las estrellas en la Plaza de la Convivencia Vista Linda. Cine bajo las estrellas en Villa Regina. La gente sentada en sus sillitas, tomando mate, mirando en pantalla gigante, que el proyector y la pantalla son del municipio. La alcaldesa haciendo un casamiento, porque ahora pueden casar, el otro día era el intendente Orsi, ahora es la alcaldesa. O sea, va por otra vía, ya que estamos hablando de los trenes, sí. Va por otra paralela. También. Sí. Esto como que no existe. Sí, sí. Esto como no es una realidad, es algo que es extraño en realidad. Esto como que no existe. Por ejemplo, yo recuerdo, yo no quiero hablar de funcionarios en particular, bueno, pero por ejemplo, se instaló bitumen en una calle de un barrio de Las Piedras y la alegría de las autoridades que estaban ahí era que se terminaba la polvareda permanente, sí, que había por el pasaje de camiones, y ahora y a mí me parece espléndido que se termine, ojalá, hasta el polvareda, ¿tá? Ahora yo quisiera que las mismas autoridades se fijaran en la polvareda de la obra de UPM. Claro, esa nadie no se ve. No, no, esa no, y de la destrucción de las calles, porque por más que digan que van a reconstruir, que van a hacer de nuevo la calle que está junto a la vía, sí, es lógico, ¿cómo no la van a hacer de nuevo si la ya está prácticamente destruida, ¿no? Pero también está muy dañada toda una cantidad de calles, ¿eh? Y esa no habla nada, ¿eh? Por el paso de esos camiones, para mí, desde mi punto de vista, que no soy técnico en la materia, ni mucho menos, digo, son camiones y máquinas gigantes nunca vistas dentro de la ciudad. Y son varias, todos los días, van, vienen, y los golpes se escuchan de cuadras. Bueno, es una realidad que está dejando eso ahí, y dejando un problema que lo va a tener que resolver, y todo apunta a quién, como siempre, a la policía, a ver qué pasa, que vigilen, que cuiden, sí, que va a haber, vaya a saber de qué manera, con cámaras que ojalá funcionen, ¿no?, como las que hay en las piedras, sí, porque no es cuestión de poner cámaras y después resulta que uno se entera que no hay nadie al otro lado mirando. Pero bueno, ese es uno de los temas. En progreso, quién, no sé, no se sabe bien qué va a quedar, cuál es la forma de pasar, porque olvidémonos, porque alguien podría decir, bueno, pero si hay trenes, habrá barreras, guardabarreras. No, eso ya no existe más. Claro. No existe más porque tiene que pasar y llegar a tal hora, salir y llegar, ¿verdad? Y bueno, esa es una realidad, digamos, permanente en esta zona, las molestias y demás, y lo que va a quedar es la separación, no en las piedras, pero sí en La Paz también, en La Paz, en 18 de mayo, en Progreso, ese pasaje de un lado para el otro va a quedar muy limitado, peligroso, y sobre todo no hay explicaciones públicas, no hay ninguna forma de conectarse que públicamente, que con algún medio de prensa, expresen estos temas, porque se amparan en secreto, se amparan en el reglamento, se amparan en el contrato y no, nadie dice nada. Pablo, pero los vecinos, por ejemplo, ¿tienen conocimiento si en el día de mañana, por ejemplo, cuando ya el tren transite y puedan surgir problemas edilicios en las viviendas, por ejemplo, de los vecinos, a quién tienen que recurrir para hacer la denuncia correspondiente? ¿Esa información no se maneja, por ejemplo, en la gente, los vecinos? Sí, se maneja a nivel de vecinos y a nivel individual. ¿Ah? Sí, y oficialmente individual. No. No, claro, a nivel individual me refiero a esto. Sí. Vamos a comparar uno y otro de los dos contendientes. Ajá. Y además, como uno nota, se nota que nadie se ocupa de esto, que no hay... yo tengo una experiencia, digamos, en lo que yo tengo personal, bueno, sí, hay que ir al banco de seguros. Sí. Hay que tramitar el banco de seguros porque la empresa está asegurada a su vez, claro, por los accidentes con el banco de seguros. O sea, pero estamos en la misma, es decir, el vecino allá que está en su vida tranquila o complicada, pero su vida normal, digamos, con la expectativa, sí, sí, de cualquier persona, se encuentra enfrente con esta empresa, con este monopolio gigante, y amparado por todas las instituciones públicas, ir a hacer una lucha ahí, bueno, es más o menos como las luchas que, por ejemplo, del consultorio jurídico de la Universidad de la República, claro, en favor de y patrocinando a las personas que viven en asentamientos. Ahí, con tener la Universidad de la República como respaldo, es otra cosa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y sí, aún sí, así no quiere decir que esto sea puertas abiertas, una lucha tremenda para esta gente, por supuesto, pero en la soledad del vecino que va a tener que hacer un trámite contra esta empresa es muy difícil, sí, es muy difícil, y más allá de que, claro, pesa también aquello de que se beneficiaron quienes vendieron en buena forma por las expropiaciones, sobre sí, todo sí, por las primeras, sobre todo la primera etapa, porque aparecieron más incluso expropiaciones contradictorias, por ejemplo, de terrenos que se compran, terrenos muy pequeños para el mundo, digamos, ¿no? Pero para la casa, si te sacan un corredor, por ejemplo, de 2 metros de ancho por 10, no es mucho, ¿no es cierto? Pero yo no sé si todas las casas y todos los establecimientos resisten que te saquen 2 metros y tener que poner correr el muro, no es fácil. Y si después te enteras que ese predio que te expropiaron no lo van a usar, ¿tá? Claro. Le queda la sensación de que hay una improvisación, no es tan perfecto, esto no es el primer mundo maravilloso, ¿eh? Y bueno, esas cosas pasan. Ahora, esto es lo que estamos viviendo, digamos, en esta zona. Yo vi otra situación que se vive en Santa Lucía, por ejemplo, no con UPM. No. ¿A cuántos kilómetros de ahí está Santa Lucía? Y más o menos 30 kilómetros, pero ahí está corregida la vía. Sí. No, ahí no va a seguir exactamente ese trazado. No recuerdo ahora, si es que se publicó, no recuerdo el trazado que ya está hecho. No pasa como la actual, que pasa de al lado del puente, el puente sobre el río Santa Lucía, precisamente, y la vía está ahí entre, no termina o empieza la ciudad y el río. Eso ahí ya no pasa, pasa en un lugar lejano por un tema de ahorrar también de kilómetros. Y bueno, no sé si pasará. Yo me quería referir, por ejemplo, a un tipo de tren. Sí. Pero hablando de Santa Lucía, no sé cómo va a quedar esta ciudad desde el punto de vista ferroviario, porque sí. al que no se hace la vía nueva, no sé si estará previsto, pero ¿previsto por quién? ¿Por AFE? ¿Qué quedará de AFE después de todo esto? Claro, claro. ¿Existirá o será una fantasía, un recuerdo? Pero a mí lo que me preocupa de esto es que el local de la estación abandonada, ¿no?, de Santa Lucía, fue remodelado, fue arreglado, como tantas otras estaciones en el interior del país, que se usan para una ONG, para un centro cultural. Sí. Y bueno, y quedó muy lindo aparentemente, con el recuerdo. Pero yo lo que tengo otro recuerdo, no solo del edificio, sino de que en toda esta zona, digamos, parte de Montevideo, la parte de Sayago, Colón, sí, todas las estaciones que vamos, por ejemplo, quizás hasta Juanico, muchas estaciones, los trenes que llevaban la gente al río. Exacto. Que era un paseo. A pasar el día, exacto, en particular sábados y domingos. Exactamente. Yo recuerdo, además fui usuario. Lo recuerdo. Sí, nosotros también, desde Colón, me acuerdo. Claro, que además, claro, ibas con todas las cacharpas. Porque claro, ahí se subía todo. Al ser tren podías llevar todo. Sí, pues además había personas que se quedaban un par de días y ahí en sí, las carpas más o menos improvisadas. Sí. Y además todas las personas que vivían en Santa Lucía de venderles cosas a los que iban, o de vendernos a los que íbamos. Torta frita, por supuesto, pero toda una cantidad de pequeñas cosas. Y bueno, y sobre todo los domingos el tren era gigantesco, el tren, no sé cuántas, 8, 9, 10 vagones enormes, sí, donde ahí se subía, casi todos pagábamos boletos, algunos ahí chicos pícaros que se colaban y demás, bueno, había todo lo que era el folclore del viaje, ¿no? Sí. Ahora, bueno, y servía para mucha gente, porque el paisaje es muy lindo, es un lugar muy agradable, por supuesto que está después de la toma de agua, de que podíamos hablar algo después de la toma de agua de Ose, claro, naturalmente. Bueno, todo eso, digo, se sustituye ahora la estación y están todas las jerarquías municipales, quedó muy lindo el lugar para que se utilice como centro artístico y demás. Bueno, uno dice, sí, está muy bien, pero como que ya quedó aceptado entonces. Sí. Quiere decir que ya hay resignación, sin decirlo, por supuesto. Claro. Nadie dice, estamos haciendo un acto de homenaje y recuerdo al tren y a lo que significaba el tren para cantidad de gente de Montevideo y de Canelones y de Santa Lucía. Sí. Y de Santa Lucía. Y ya es como, ¿qué es? El entierro de lujo. Sí. Porque la estación quedó muy linda, pero el edificio de la estación es como una cosa medio extraña. Pero para otra cosa, sí. Es como las chacras transformadas en lugares de fiestas, más sí, o menos bueno, lo mismo. Ese es otro tema interesante. Sí. Pablo, ¿nos dejas un minutito para hacer una pausa? Sí, por supuesto. Estamos conversando con el profesor Pablo Freire. A los oyentes que quieren mandar mensajes, 099-326-381. Marcelo, hay mensaje. Vamos con algunos mensajes. Raúl se comunica y dice: buenos días, compañeros. El ferrocarril fue ideado para el transporte de la gente de mercaderías para los pueblos más alejados y como forma de un transporte social. Lamentablemente los gobiernos todos han usado el ferrocarril con un fin político mal para su pueblo. Lamentablemente el Estado ha tomado un riel entreguista a intereses de multinacionales acompañado de los gobiernos de turno. ¿Cuántos directores tiene AFE hoy? ¿Cuánto personal de AFE tiene? ¿Cuántos gerentes tiene hoy AFE? ¿Y cuántos servicios tiene AFE hoy para su pueblo? Dice Raúl. También se comunicó Cecilia. Dice, agradecida por la clara intervención de Freire, justo lo dijo recién, el Estado que paga somos todos nosotros, debe quedar bien claro, nos dejan a los ciudadanos solitos ante el poder de estas transnacionales, aparte de todas las complicaciones para moverse en la vida cotidiana, las roturas de casas y más. Mi mayor temor es un descarrilamiento y la terrible contaminación que produciría. Un abrazo, dice Cecilia. Sí, con los descarrilamientos que ha habido, ¿no? Este de Estados Unidos que... No, obviamente no estamos diciendo esto va a pasar, pero decimos son chances, cuando vos tenés ese tipo de cosas son chances. Pablo, seguimos entonces, estábamos, no sé si vos querés decir algo respecto a lo que dijeron los oyentes. No, totalmente de acuerdo, muy claro, bien. Eso es una realidad. Muy bien. La tema es que tenga poca repercusión, pocos medios se ocupan de él. Es como si ya, lo están empujando a como que esto ya fue, que aceptarlo porque ya está. Exacto, y lo que vos estabas diciendo de la estación de Santa Lucía es así, que además lo han hecho con otras, con muchas estaciones de tren que las han transformado en sedes de otras cosas. Incluso estaba mirando la página de AFE, que lo último que tiene publicado es Felices Fiestas. Antes de eso publicó que hizo un acuerdo entre AFE y la Intendencia de San José para, dice, con el objetivo de recuperar los bienes abandonados de AFE para que tengan un fin cultural, social y deportivo. Los bienes abandonados de AFE. ¿Quién los abandonó? No sé. Sí. Para que tengan un fin cultural, social y deportivo. No tiene nada que ver con un tren. Supongo que estarán pensando, entre otras, en el edificio de la estación de ferrocarril, que es además un edificio realmente importante, impresionante, por su tamaño y su localización. Exacto. Pero peor, por ejemplo, y en la ciudad de Colonia, que hay una edificación, está totalmente edificado sobre donde estaba la vía ya antes de la estación. Y no sé si nos quieren hacer creer como que los trenes no existen más. Sí. Pero, por ejemplo, en Argentina los trenes de pasajeros existen, lo más bien, tanto en la parte de la ciudad y la zona metropolitana, que es la más importante para el ferrocarril en estos momentos en todo el mundo, como para cualquier parte de comunicar Buenos Aires con todo el resto del país. No funciona. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no podría funcionar. La provincia, la ciudad, todo. Claro, no podría ir la gente a trabajar si no estuvieran los trenes. Sí, sí, por supuesto. Siendo que tienen micros y tienen subtes, sí. Pero sin los trenes no podrían. Pero acá nos ponen la idea de que eso lo van a reflotar cuando se privatice el servicio de pasajeros, que eso ya se viene también preparando, ¿no? Como que AFE no está en condiciones. Claro, como tú decías, pero destruyen a AFE y después AFE no está en condiciones, claro, no puede hacer nada. Exactamente. Y bueno. Bueno, y Pablo, ya que estamos con Santa Lucía, aunque sea unos minutos, pero por la situación que se está diciendo, ¿no? De la crisis, parece una crisis final del río Santa Lucía. Y supongo que habrá un poquito también de alarmismo para crear el ambiente para el Neptuno, este que es horrible. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que, a ver, hay algo muy sencillo. Se supone que el río Santa Lucía está protegido por ley. No es de ahora. Leyes que no se cumplen o no se instrumentan o no se averigua. Pero el tema es que, a ver, el Estado uruguayo, la sociedad uruguaya tendría que tener una prioridad de proteger el curso del río Santa Lucía, es decir, de que nadie que se instale cerca pueda verter, por ejemplo, productos que claro, después de la planta purificadora y demás, y eso no se cumple y no es fácil porque pasamos a otros temas que están asociados, como es, aunque parezca mentira en todos los temas, la pobreza. Es decir, una de las afectaciones que tiene el curso del río, una, es la extracción de arena. Sí. Y no me refiero yo a esta situación de una arenera y demás, ¿no? Sí. Sino a que esto hay gente que vive de eso, es decir, con un carrito, y sacan arena, la venden y la distribuyen, quién sabe cómo. Y también otros que cortan, que hacen leña. Sí. Es decir, que esto hace, ¿qué hace esto? Hace que el curso del río se vea afectado, el nivel del agua, porque todo esto hace que la ribera no esté firme, y lo que hace también es que se va llenando de arena y de tierra el fondo. Bueno, yo tengo que recordar otra vez, doctor Ramón Leniani, sí. Estamos hablando de una campaña de hace muchos años atrás. de la cual no se ha hecho prácticamente nada. Pero ¿qué pasa? El tema, porque uno diría, bueno, vigilen que no entre nadie a cortar ni sacar arena. Sí, claro, ¿y de qué vive la gente? ¿Ah? Bueno, son delincuentes, en definitiva. Además es de, yo digo, de toda la vida, por lo menos desde hace muchísimos años, claro, que la gente se dedica a esto y vive de eso, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces hay que solucionar el problema de la gente y la falta de trabajo, que desgraciadamente es cada vez más. Esto es como, por ejemplo, una impresión que tiene mucha gente y muchos vecinos de la ciudad de Las Piedras, la cantidad de indigentes que hay en la calle, durmiendo de noche, de día, pidiendo, y que es algo ya muy fuerte la visión, ¿tá? Y eso genera muchos tipos de visiones, varios tipos de visiones. Pero hay gente que piensa que son molestos y que hay que eliminarlos de alguna manera de la vista, ¿tá? Hay que sacarlos. El tema es que yo comprendo todas esas reacciones, ¿no? En lo individual, pero no es la solución ni remotamente. Hay que pensar un poquito, ¿y qué pasa? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegó esta sociedad a generar esta situación? Entonces, no va por eso, hay que pensar, bueno, si hay pobreza y hay pobres, son parte de esta sociedad, bueno, pero hay que corregirlo, hay que hacer algo por estos pobres, que no sean cada vez más, y que los jóvenes y los que no están en esa situación vean que hay otro camino, que no están condenados a terminar tirados ahí contra una pared. Y bueno, eso es un tema que, del tema del cuidado del río, tendría que estar en primer lugar en una agenda, ¿no? Pero lamentablemente apareció alguien, un consorcio extranjero, por supuesto, con amigos en lugares de influencia, evidentemente, y con prensa que ya se hace cargo y lo presenta como lo va presentando, va abriendo camino, porque esto es así, va abriendo camino, y el que bien se va a solucionar el problema del abastecimiento del agua a la zona metropolitana, o si no puede, claro, o si no puede, puede ser, sí que no pueda, claro. ¿Cuántos empleados tiene OCE? ¿Cuántos tenía en su momento? Reducen la plantilla, reducen, y después nos encontramos con esto. Los planes de OCE mucho más serios eran los anteriores, los casi podríamos decir los históricos. Hacer otro embalse, otro embalse con la propia agua del río, claro, y con eso ya era quizá una solución para muchos años. Bueno, cuando uno piensa, cualquier ciudadano, cualquier vecino puede pensar, todo lo que en el río Uruguay, por ejemplo, que no es solamente eso, pero todo lo que en el río Uruguay va al agua, es agua que va al río de la Plata, ¿no es cierto? Sí. No hay que saber demasiada geografía, lo que aprendimos en la escuela no sirve. No es solo el río Uruguay, porque esto es una cuestión de países, y no es solamente la orilla del Uruguay, pero nomás la planta de UPM de Fray Bentos, ¿ah? Que sigue tranquilamente tirando todo lo que tiene que tirar al agua sin controles verdaderos, inclusive con ese tema de hasta la temperatura del agua, hay cosas que asustan ahí, ¿no? Todo eso también va a pasar por donde van a tomar, donde quisiera este plan tomar agua para después purificarlo. Claro que lo pueden purificar quizá, pero a un costo enorme, y esa purificación significa además otra vez jugar con la salud de la gente, con químicos y más químicos, y con experiencias que nadie sabe cuál puede ser el resultado, y sobre todo para un uso masivo de toda una población. Exacto. Pablo, y además, obvio que no nos va a dar el tiempo ahora, ¿no?, de seguir con esto, pero cuando uno dice río Santa Lucía o cualquier río, el río no es solo esa corriente de agua que está corriendo, en el mejor de los casos. Es todo un sistema, ¿no?, que implica, claro, afluentes, efluentes, que implica la cuenca o las cuencas, y todo lo que se haga en todo esto va a influir, termina influyendo en ese río. Digo, porque ahora justamente, mirando los 18 de mayo, bueno, la cañada San Isidro, que están limpiando, no se me borran nunca más las imágenes que vos nos mostraste un día en el lugar, los árboles crecidos adentro del arroyo, y haciendo como una trampa, ¿no? Hacían como un tejido que cuando había inundación, cuando llovía mucho, venía el agua con toda la fuerza y con toda la basura que traía, se armaba un tapón allí de nylon, de todo lo que se te ocurra, y todo eso hablaba de un cuidado que no existía en esas corrientes de agua. O sea, no es una cosa para ahora, hay un momento que hay sequía, entonces nos preocupamos todos. Vos tenés que tener una política de tratamiento de todas esas corrientes de agua, de mantenimiento. Sí, pero lo interesante es que la OCE en su momento, en años atrás, tenía esos planes, en general, los tenía así, dentro de una administración quizá burocrática, quizá con manejos políticos de ingresos de personal, sí, pero a su vez ese personal se hacía, se formaba en el trabajo, por supuesto, que es la principal forma de aprender. Bueno, todo eso se cortó, ya lo viene denunciando más que clara y reiteradamente el sindicato, sí. Pero todas estas cosas también van a cómo se va conformando la mentalidad y cómo se va conformando una suerte de modernidad que nos quieren plantear, que no es cierta, que es un aspecto de la modernidad, es esa, la privatización total, una corriente, pero no es la única. Bueno, es como el tema, por ejemplo, de que cuando en Europa, en los estados europeos, por supuesto, capitalistas acérrimos, los gobiernos y demás, resuelven aplicar impuestos, dada la situación tremenda que están viviendo de crisis, incluso asociada con la guerra, impuestos a las empresas multinacionales, y da la orientación, y acá se volvió nacionalista nuestro gobierno, porque mal que bien es el gobierno de este país, se volvió nacionalista y no acepta esa sugerencia de ponerle impuestos a las multinacionales, algo que es realmente de loco, ¿no? Bueno, pero es así. Entonces, si no se toman en serio los problemas reales del medio ambiente asociados con la gente, como por ejemplo estas noticias que son escalofriantes, la intendencia de Maldonado arremete contra los humedales, y también los privatiza. Y el Ministerio de Obras Públicas insiste en meter una carretera también dentro de los humedales. Es decir, entonces es una cosa que uno realmente, no sé, es algo medio como de locos. Sí. Bueno, Pablo, te agradecemos como siempre. No sé si quedó algún mensaje de Marcelo. Sí, podemos escuchar algunos audios de los oyentes. Vamos a escuchar este de Amílcar de Maroñas. Hola, buenos días. Gracias por la entrevista. No me había podido sentar, ya estoy en el final del programa del espacio. Bueno, esto está programado, está todo enganchado con el tema ferrocarril. El muchacho este de la ceja lo quiso liquidar para favorecer a empresas de transporte. Pero ya estaba planificado el tema de la plantación de eucaliptus y darle carta libre a estos. Los finlandeses me están enterados ya de esa época que se iban a instalar acá. Y estamos hablando de 40 años atrás. Entonces, no hay ninguna sorpresa en nada de eso. Además, el tema de los ríos, la conservación del agua de los ríos. Acá nunca más se dragaron los ríos. No hay dragado en nada. Y no tienen profundidad. También nunca pensaron, con toda la porquería que se le está tirando, con fumigaciones, con todo, a los ríos y arroyos, que está todo podrido. Si se hace un dragado, ¿dónde se pone ese barro también? Porque viene todo complicado, porque hicieron un madejón enorme y se despreocuparon totalmente y absolutamente de todo. Ahí está el problema principal. Así que esto está todo programado así. Y los remates acá está bien clarito. Hay evidencias ahora, ya ve vos la lucha que tienen, la ponen mismo, como decía el profesor, en Finlandia, pero todos los pueblos originarios tendrían, son los únicos que se están parando de punta con estas cosas. Nosotros todos pasamos mirando la luna, entonces nos caminan por el lomo, y todo esto, que los costos de todo esto lo pagamos nosotros, es evidente. Entonces nos reducen en todo, nos aumentan el costo de vida, y bueno, ellos quedan haciendo cartel, sirviéndole siempre al imperialismo, a los grandes capitales. Bueno, ahí estaba el mensaje de Amílcar, y vamos a escuchar una parte de un extenso audio que mandó Martina. Vamos a ver un poquito, ya lo vamos a escuchar, que también referente a esto. Los políticos irresponsables votaron en bloque a favor del contrato de UPM, es decir, votaron a favor de las irregularidades de este contrato. Y con la tercer planta de celulosa, el Uruguay desaparece. Estos parásitos que cobran sueldos millonarios a costilla de nuestro diario sacrificio y que usan la política como herramienta para enriquecerse, no nos representan. Representan a sus intereses personales y el de sus familias. Incentivaron en forma canallesca el envenenamiento de este recurso vital, el más valioso que tiene el ser humano, que es el agua. Y después se quejan que no hay agua, que tenemos sequía. ¿Pero a consecuencia de qué? No es del cambio climático. El cambio climático lo provocaron ellos, dando rienda suelta a que personas que vienen de afuera, extranjeros, vengan a contaminar nuestros ríos y arroyos. Ahí está parte del mensaje de Martina también. Bueno, quedamos todos... Sí, muy bien. Muy con el bien. Tema. Pero quisiera agregarle algo a lo que decía a la compañera Martina, que es muy cierto todo lo que dice, que tenemos que empezar a preocuparnos ya por la siguiente planta, porque todavía les rendiría más. Con lo cual, se termina en una imagen, una realidad del Uruguay anterior, de la producción. Sí. Es un cambio de estructura muy fuerte ya, quizá, definitivo, es un cambio definitivo de modelo de producción que existe en este territorio desde la época colonial, con modificaciones, pero desde la época colonial, el Uruguay pastoril, el Uruguay granjero, toda esa imagen que tenemos de la producción agraria, con otra planta más después de esta, ya sería, definitivo. Exactamente, y que, bueno, hace un par de días el gobierno inauguró el vivero allá en Durazno, en Sarandí del Yí. Ya hay dos viveros, o sea que van a seguir plantando eucaliptos, pero a una escala mucho mayor, mucho mayor. Ahora, después de las 10, vamos a estar hablando de eso. Bueno, muy pero bien. Los números mismos que ha dado el propio gobierno. Sí, es terrible. Bueno, Pablo Freire, muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis. Muy bien, a las órdenes, muy bien. Chao, saludos. Chao.